Bien, buenas tardes, hermanos, y vamos a abrir entonces de nuevo nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1 y seguir adelante, como nos ha dicho nuestro chairman, presidente. Vamos a leer otra vez los versículos para que queden clavados en nuestras mentes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que el Señor nos ayude en esta noche a continuar sacando algún jugo de estos textos tan bien conocidos pero tan importantes. Como hemos oído, el lunes estábamos considerando la grandeza y gloria del Señor Jesucristo en relación a la previa revelación de Dios. Y ayer la grandeza y gloria del Señor Jesucristo en relación a la inmensa creación en nuestro alrededor. Y como quiero decir todavía alguna cosa más sobre esto, a ver si podéis tener un poquito de paciencia para que yo alargue un poco lo que yo estaba diciendo ayer. Y para coger el hilo, como hemos oído, pero permitir que lo mencione otra vez, estábamos viendo cuatro cosas importantes. Jesús, el Jesús que había sido conocido por esta gente, que había andado por sus pueblos y vivido en sus casas y comido con ellos. Esto era lo difícil, ¿eh? Para nosotros, con el paso de 2000 años, la figura de Jesús ha cogido otra aureola, digámoslo así, pero ponerte en el pellejo de esta gente, ¿eh? Que le habían visto tan humano, tan pobre, tan débil aparentemente en la hora de la verdad, cuando llegó la hora de la cruz, que no pudo aparentemente salvarse a sí mismo. Este Jesús, señores, es el creador de la inmensa, del inmenso universo, con toda su belleza, con toda su complejidad, con toda su enormidad. Jesús es el creador, no solamente el creador, sino que es el sustentador, con la palabra de su poder, de todo lo que funciona aquí. Ya podemos olvidarnos hasta cierto punto en ese sentido teológico de la ley de la gravedad, de la ley de la electrodinámica, de la ley de la atómica y todas estas leyes que son descripciones de inmensos poderes que están allí, pero detrás de todo esto, la palabra de su poder. Él es el que al final de la historia lo va a heredar todo, todo ha sido hecho para él. Y Él es el que cuando todo quedó arruinado por el pecado, Él, el creador, y esta es la gloria del Evangelio, bajó desde su alto trono celestial en gloria para reparar el daño Él mismo por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y tuvo que ser Él, y esto es lo que yo quiero enfatizar ahora por algunos momentos, tuvo que ser Él y solamente Él, ya que el problema del pecado era tan enorme, tan complejo, tan problemático en el corazón humano, tan profundo las raíces del pecado, tan extendido por todas las partes del ser humano y del cosmos entero, que cuando surge el problema, el Creador mismo tiene que bajar y solucionar el problema Él. Y esto lo hizo, y yo quiero ahora fijar vuestra atención en esta frase hacia el final del versículo 3, por medio de sí mismo, en el Calvario. Y enfatizo esta frase, queridos hermanos, lo hizo Él, el Creador, el sustentador de este enorme universo, lo hizo Él, el heredero de todo esto, por medio de sí mismo, en la cruz del Calvario. Habría que añadir, yo quisiera añadir, ayudándole a nadie, por medio de sí mismo. Yo enfatizo esto, ¿y por qué lo enfatizo? Porque la religión que nos rodea en este país, y que se llama cristiana, niega esta máxima central de la fe cristiana. Y es necesario, me parece a mí, en nuestros tiempos, por si nos olvidáramos de estas cosas, y porque algunas veces damos por sentado ciertas cosas que después tal vez no sabemos explicarlas bien. Y si vamos a ser fieles a nuestro Señor en estos tiempos de creciente apostasía, y que parece, yo supongo que estaréis de acuerdo, porque tenemos que estar mucho más cerca de la venida del Señor que hace 2000 años, cuando Él estuvo aquí y cuando se escribió todo esto. Y la última fase de la historia de este mundo, antes de la segunda venida del Señor, será caracterizada en parte por la gran apostasía, que yo creo que se va a revelar mayormente en Europa, y nosotros somos parte de Europa, ¿eh? Recientemente apareció en la revista americana Newsweek, que supongo que lo conoceréis, también se traduce, me parece, al español, es una revista no cristiana, sino secular. Esto hace un par de años, pero en fin, la materia que contiene es de actualidad. Un artículo bien documentado, escrito por 5 autores diferentes que habían investigado bien el tema, ¿eh? El título era Ave María y la portada de Newsweek lo llevaba. Lastimosamente no tengo aquí la fotocopia de la revista que me lo dejó nuestro hijo Timoteo y me hizo reflexionar mucho sobre este tema, especialmente como yo estaba pensando y predicando un poco sobre Hebreos capítulo 1 y versos 1 al 4. Este artículo hablaba de un movimiento creciente en la Iglesia Católica presionando para que María sea proclamada oficialmente por el Papa corredentora con Jesús en la obra de la redención de la humanidad. Y que lo hiciera el Papa para coincidir con la celebración del nuevo milenio. Ya hemos comenzado el nuevo milenio, no sé lo que está pasando, pero en fin, tiempo hay. Sin embargo, ya veréis por dónde vamos a ir. Dice el artículo que durante los últimos 4 años, y habría que añadir ahora 2 años más, 157 países habían escrito o había recibido el Papa 4,5 millones de firmas, 4,5 millones de firmas de 157 países, instándole a que ejerza su poder de infalibilidad y proclame como dogma oficial de la Iglesia Católica Romana que la Virgen María es corredentora, punto número 1. Punto número 2, mediadora de toda gracia. Punto número 3, abogada de toda la humanidad. Dice el artículo, yo cito de los articulistas que son gente del mundo secular, no son creyentes. Si esto llegara a realizarse, todo católico tendría que aceptar como dogma de fe 3 doctrinas extraordinarias. Primero, que María participa en la redención efectuada por su Hijo. 2, que toda gracia que fluye de los sufrimientos y de la muerte de Jesucristo se conceden solamente por medio de la intercesión de María ante su Hijo. Y 3, que toda oración y petición presentada por los fieles en la tierra también tienen que pasar por María, quien se encargará de presentarlas ante su Hijo. Es gordo esto, ¿eh? No os extrañará demasiado tal vez en España. En Inglaterra esto extraña mucho, pero ya veréis lo que vamos a decir. Ellos mismos, los articulistas, yo estoy abreviando mucho porque los artículos eran largos, no ven mucha dificultad en que esto suceda, ya que dicen ellos, la devoción del Papa mismo hacia María no tiene límites. Es rara la vez, dicen ellos, que él dé una homilía o publique una encíclica sin ensalzar a la Virgen María, quien, según él, le salvó la vida cuando el célebre atentado contra él en el 1981. Y añaden que con muchísima frecuencia él usa las palabras mediadora, abogada y corredentora al referirse a María. No sé si he leído esta parte, me parece que no. Dicen que esto convertiría la Santa Trinidad, esto sí que es gordo, ¿eh? Esto convertiría la Santa Trinidad en una especie de santo cuarteto. Con María haciendo los múltiples papeles de hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Hay que pensar en esas cosas, ¿eh? El problema es que nosotros en España estamos tan acostumbrados a esto que casi no lo pensamos. Cuando yo hablo de estas cosas en Inglaterra, la gente tiene cierta incredulidad. Hombre, este hombre está exagerando. No, yo no lo he escrito. Sale de una revista secular. Bueno, pero eso es una exageración, eso nunca va a ocurrir. Y después yo les digo, señores, ocurra o no ocurra, eso ya está ocurriendo, pasa, y funciona así en España. Que en España esto ha sido creído, ha sido enseñado, ha sido practicado en España desde hace años. No hace mucho tiempo yo estaba en Galicia, en la catedral de Tui, allí metiendo las narices, mirando a ver lo que había, y me di cuenta enseguida que había un servicio religioso. No me metí en la parte donde el servicio religioso, como hay altavoces, pues ya en cualquier esquina escuchas lo que está pasando. Esto lo había oído yo una vez en un sitio en Madrid, donde también había metido las narices, y ipso facto una copia exactamente de lo que había yo oído antes. Una, no sé si fue el rosario a la Virgen o lo que fuera, pero todo era una canción de las glorias de María, diciéndolo por frases el cura y los otros contestando lo mismo, ¿no? Y yo escuchaba otra vez las frases, tremendas frases de honor y gloria a la Virgen María, y después yo pensé, uy, esto yo lo he oído en otra ocasión, a ver si viene esa frase, que yo creo que sí que oí en Madrid, pero a ver si es cierto o no es cierto. Y escuchando vino la frase: entre las glorias de María, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho por el cura y repetido por toda la congregación que estaban allí. Pero ¿qué de nosotros, queridos hermanos? ¿Es posible que nosotros, tan acostumbrados a esta clase de cosas, no le demos importancia, la importancia que tiene? Porque están pasando cosas muy raras dentro del cristianismo, en Europa y fuera de Europa, en Estados Unidos. Yo algo de esto mencioné el otro día en las conferencias en Madrid en octubre. Y ha salido un documento en Estados Unidos firmado por muchos creyentes evangélicos de renombre. Algunos de los nombres, si yo los citara, serían conocidos por algunos de vosotros. Han salido dos documentos también en Inglaterra en los últimos años, tratando la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial del Estado, de acercarse a Roma, y la conclusión de estos documentos en Estados Unidos, de estos documentos en Inglaterra también, lo que se llama The Archic Report, el reportaje Archic, pues están diciendo, más o menos abreviando, que después de muchos estudios han llegado a la conclusión que no hay ninguna diferencia entre la fe católica romana y la fe cristiana evangélica, que todos somos hermanos en la fe, que las diferencias de los tiempos de Lutero era una gran equivocación y la reforma era una gran equivocación, y que en el fondo todos decimos igual y todos creemos igual. Y yo quedé muy sorprendido al leer en Edificación Cristiana no hace mucho que hubo también un delegado en el sexto congreso español en Madrid hace 2 años, un delegado mandado por la jerarquía romana de asuntos exteriores presente en todas las sesiones. Yo no sé quién le mandó estar allí. Espero que no fueran los organizadores evangélicos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es posible que esté pasando entre nosotros solapadamente lo que Pablo temía que estaba pasando entre los corintios? Os voy a leer un versículo de 2 Corintios y el capítulo 11, y perdonad que enfatice esto un poco porque lo considero muy importante. Y aunque sea, tal vez, yo supongo que no lo soy, pero aunque sea yo una voz en el desierto, y me digáis después que eso es, en fin, muy exagerado y muy innecesario, tal vez un día os acordaréis de la voz en el desierto, ¿eh? Y espero que no sea en momentos demasiado tarde para poder poner remedio al asunto. Os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, pues os he desposado, escuchad esto, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora yo lo voy a leer de otra manera, tal y como viene en la versión de las Américas, porque es más claro y más correcto. Pero temo, habiéndoos desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de vuestra devoción a Cristo. Sencillez en este contexto, en el original, es la idea de que, hermanos, si hemos sido desposados a Jesús, no podemos tener una mente doble. Tenemos que tener una mente sencilla, en el sentido, una mente única hacia el Señor. La chica que está desposada, prometida a un hombre para casarse dentro de un mes o seis meses, ya no puede estar pensando en otro o mirando a otro. Tiene que tener en ese sentido la mente sencilla, no doble. No puede estar amando un poquito o expresando devoción o lealtad a otra. Toda su devoción y toda su lealtad y toda su mirada tiene que ser únicamente a la persona a la cual es desposada. Amigos, por otras razones, no sería por el catolicismo romano, porque no había sido inventado en aquel entonces, aunque ellos dirían que sí, pero en fin, sabemos que la historia es diferente. Pero cualquier cosa que el diablo intenta meter en nuestros corazones y mentes para desviarnos de la sencillez de nuestra devoción y lealtad únicamente al Señor, que es el único digno de nuestra consideración, de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Es necesario entender que esta enseñanza y práctica de Roma, que forma una parte esencial de su religión en este país especialmente, no solo que choca frontalmente con todo lo que nos está diciendo el Nuevo Testamento y todo lo que nos está diciendo la Epístola a los Hebreos en cuanto al plan de salvación que origina en el cielo y que se lleva a cabo por medio únicamente de la persona del Señor Jesucristo, sino que es una tremenda afrenta a la sola gloria de Jesucristo, quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ayudándole a nadie, en el contexto de Hebreos y el Nuevo Testamento. Hay un bello himno que nosotros cantamos en inglés, y otra vez tengo que decir que lástima no poder traducirlo, que hablando de la obra redentora de Cristo en la cruz y el perdón de pecados que fluye de esta obra redentora de nuestro gran Salvador en la cruz del Calvario, hay una bella frase al término de una de las estrofas que dice así, hablando del perdón de pecados que fluye de la obra de la cruz del Señor Jesucristo, dice: esta es tu sola prerrogativa y en esta gloria nadie compartirá contigo. Y el creyente dice: amén. Esto es tu sola prerrogativa y en esta gloria nadie, o esta gloria nadie compartirá contigo. Escuchad las palabras de Romanos 5:17 para rematar bien este pensamiento. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, señores. Por uno solo, eso está claro, ¿no? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gloria y el don de la justicia. Los reformadores solían hablar de la sola fe, la sola escritura y la sola gracia. Amén, a todo eso. Yo creo que hay que añadir hoy en día la sola obra y gloria de Jesucristo, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Además, quiero decir, y esto yo lo digo en Inglaterra, la gente se queda un poco extrañada, pero hay que pensar en esas cosas, queridos hermanos, no simplemente saber ciertas cosas, pero saber lo que implican, porque las implicaciones son muy serias. Esta práctica de Roma es pura idolatría, tal y como suena, y una afrenta tremenda a la majestad de Dios, porque atribuir honores divinos a cualquiera que no es Dios es idolatría y es una afrenta a la majestad de Dios. Y es tremendamente útil recordar esto en el contexto de Hebreos, porque es cierto lo que dirían, lo que decían los rabinos: mira, si Jesús no es el divino Hijo de Dios, el culto que estaban rindiendo a Jesús y el honor que estaban rindiendo a Jesús era blasfemia y era idolatría. Solamente puede ser aceptado si Jesús es Dios mismo encarnado. Y de esa misma manera, el culto y la lealtad y la devoción que se rinde a María es idolatría, a no ser que ella sea divina. Y vais a decir que ella es divina. Y esto es también uno de los graves problemas del catolicismo romano. Os acordaréis, si alguien dice, bueno, explique eso un poquito, os acordaréis porque rendino honores divinos. Vamos a ir por etapas. Os acordaréis que en la lucha que tuvo Elías con los profetas de Baal, la cuestión era esta: ¿hay alguien aparte de Dios o no, allí en el cielo, en alguna parte, que puede oír y contestar oración? ¿O es solamente Dios que oye y contesta oraciones? Elías dice que solamente es Dios, el único Dios soberano, creador de este mundo. Los profetas de Baal dicen, no, hay otro que escucha y atiende nuestras oraciones y también nos ayuda en estas cuestiones espirituales. Pues venga, pues vamos a hacer la prueba. Vosotros conocéis bien la historia, y todo el santo día bailando y cortándose y vociferando, y Elías pues casi tomándoles el pelo, vamos, chillar más alto, a ver si se ha ido de vacaciones o está dormido. Chillar, ¿hay alguien o no hay nadie? Y vosotros sabéis muy bien que la contienda, el asunto en esa ocasión, era precisamente para subrayar esta realidad: no hay nadie más en el cielo. Y todo lo que pretende ser algo más es idolatría, porque no hay alguien más. Y dirigir oraciones a María, entonces sería otorgarla con prerrogativas divinas, de omnisciencia y de omnipresencia y de cierto poder también. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estaba de viaje en tren desde Valladolid a Madrid para algunas conferencias, me encontré, la historia sería un poco larga y tendré que abreviar, me encontré con un cura en el tren, y yo estaba leyendo la Biblia, me parece, un libro cristiano evangélico, y muchas veces encontré en aquellos tiempos que los curas eran muy curiosos para ver lo que estabas leyendo. Y entonces, cuando se daban cuenta, intentaban pincharte con conversación. Y salió el hecho de que yo era inglés, de Inglaterra, y hubo una conversación muy interesante. El hombre parecía un hombre bastante noblote. Se le veía los cambios en la cara cuando estábamos hablando de esto y lo otro y lo demás allá, y parecía ser que, hasta cierto punto de vista, coincidíamos en nuestros conceptos de Dios y de la religión y de la vida y todo esto, hasta que llegamos a la Virgen María. Y la Virgen María también, me decía a mí, para leccionarme a mí, el pobre pagano de inglés, porque no habíamos mencionado a la Virgen María. Yo dije, mire usted, yo tengo un problema con esta cuestión de la Virgen María. ¿Y cuál es? Un hombre muy benigno, muy apacible. ¿Y cuál es? Ustedes oran a la Virgen, no, ustedes confieren honores divinos a la Virgen María. Oh, no, nosotros no conferimos ningunos honores divinos a la Virgen María. ¿Usted ora a la Virgen María? Sí, yo oro. Y supongo que en cualquier momento del día habrá miles de personas, y hay que haber millones de católicos por toda la faz de la tierra, orando a la Virgen María en un mismo momento. Sí, es muy posible. Mire, dígame usted, ¿en qué cola se pone usted? ¿Cómo quiere decir en qué cola? Bueno, ¿o es que la Virgen María tiene estas facultades divinas de omnisciencia y omnipresencia y puede atender a las oraciones de miles y miles de personas en el mismo momento? ¿O tendrán ustedes que ponerse una cola muy larga para poder llegar, porque hay millones? ¿O es que María tiene cualidades divinas? ¿Cómo se contesta eso? Pasó una nube negra por su mirada y no supo colocarlo durante algún tiempo, y después me dijo, ya salió el sol otra vez en sus ojos, y me dijo, eso se entiende por la fe. Yo dije, amigo, esa no es la fe de la Biblia, y ustedes lo que están haciendo es confiriendo honores divinos a María, y eso es idolatría, tal y como suena, y es blasfemia, es una afrenta contra la majestad de Dios. Por amor a nuestra lealtad al Señor, somos llamados a reprender esta clase de actitud y separarnos totalmente de una religión que enseña idolatría y quiere poner al lado de Jesús, robándole de su sola gloria, a una persona, por muy digna que sea. Y que no digan que los evangélicos no estiman a la Virgen María, claro que sí, pero que no la pongan al lado del Señor Jesucristo. quien efectuó la purificación de los pecados por medio de sí mismo. Y Él, y solo Él, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque ¿a cuál de los ángeles o a qué criatura jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estar a sus pies? Pero han colocado allí a otros personajes, como vosotros sabéis. Y eso es blasfemia, eso es idolatría y eso es una afrenta contra la majestad de Dios. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ir adelante y vamos a ver entonces en esta noche la fe y gloria del Señor en relación a Dios el Padre. Y hay dos frases aquí que quiero traer delante de vosotros y están en el versículo 3. El Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el resplandor de su gloria, eso es, de la gloria de Dios, y la misma imagen de su sustancia. Frases tremendas, queridos hermanos, que están diciendo con diáfana claridad y precisión que Jesús es Dios en toda su esencia, divino plenamente, en el pleno sentido de la palabra. Y vamos a ver por qué y cómo. Vamos a coger la segunda frase primeramente. Él es la misma imagen de su sustancia, quiere decir, de la sustancia de Dios. Jesús, señores, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Ahora vamos a considerar esta frase un poquito. Vamos a preguntarnos de qué sustancia es Dios, para saber de qué sustancia es Jesús, porque si es la imagen de la misma sustancia de Dios, ¿de qué sustancia es Dios? Y si alguien te pregunta de qué sustancia es Dios, ¿cómo contestaríais? Oh, es un poco difícil contestar esto, pero vamos a ir por partes. Vamos a preguntar primeramente, ¿de qué sustancia somos nosotros, seres humanos? Y parece que el capítulo 2 nos ayuda a contestar, porque el versículo 14 del capítulo 2 nos dirá, somos carne y sangre, esta es la sustancia nuestra, carne y sangre. ¿Qué nos distingue en este mundo de otras muchas cosas? Y ahora os voy a usar otro de mis pequeños ejemplos tontos, a ver si ayuda a navegar por estas aguas un poco complicadas. Yo sé que tenéis también aquí en Barcelona un museo de cera, pero yo no sé si esto pasa aquí o no. Pero yo os voy a hablar del museo de cera en Londres, que se llama Madame Tussauds. Hace mucho tiempo que yo no he estado, pero me consta, por lo que me han dicho, que la cosa sigue igual. Entras por una entrada, un vestíbulo, hay salas por aquí, salas por allí, hay una escalera de estas de palacete casi que va subiendo a otra planta, y en un descansillo hay un policía, y hay mucha gente que va a preguntar al policía si van bien para cierta cosa o para la otra. Y después se extrañan que el policía está, porque el policía está hecho de cera. Pero es tan real que muchas personas han caído. Una vez una señora española, no hace mucho tiempo, me dijo, efectivamente, yo tengo una hija en Londres, y le pasó a ella hace poco tiempo. Habló con el policía no contestó, y la chica dijo, bueno, perdone, es que soy española y no hablo el inglés muy bien, voy a decirlo otra vez. Y lo repitió otra vez, y vio que la gente estaba sonriendo, y me quedó mirando, anda, morena, si es una policía de cera. Y alguien podría decir, oye, tú, pero es la misma imagen de un policía, la misma imagen de un policía, sí, pero no la misma imagen de su sustancia, porque la sustancia de un policía auténtico es carne y sangre, pero la sustancia de este es cera. ¿Veis? Vais viendo la diferencia ahora, Esta es nuestra sustancia, y la gran carne y sangre, y la gran maravilla es que Jesús tomó nuestra esencia, porque como los hijos fueron participantes de carne y sangre, él mismo, para cumplir la obra de la redención en la cruz del Calvario, para poder morir, tuvo que tomar también nuestra sustancia, nuestra esencia, nuestra carne y sangre. Bueno, hasta allí entonces nosotros vamos bien, pero ¿de qué sustancia es Dios? Si nosotros somos carne y sangre, si Jesús mismo se hizo carne y sangre también para poder llegar hacia nosotros, tocarnos, salvarnos, sacarnos del fango y llevarnos un día a la gloria, que es lo que dice el capítulo 2, ¿de qué sustancia es Dios? Pues no se puede hablar de Dios en esos mismos términos, para decir, bueno, es carne o sangre, o es cera, o es otra cosa por el estilo, porque Dios es espíritu. La forma en que se habla y se describe a Dios en el Nuevo Testamento es conforme a sus atributos. Eso es como se conoce. Dios es eterno. Dios es divino. Dios es inmortal. Dios es omnipotente. Dios es el creador. Dios es sin principio de días y fin de años. Dios es quien... Dios es quien solo es digno de nuestra alabanza. Esta es la sustancia de Dios, sus atributos. Este es Dios. Conoce a tu Dios. Pues así es Jesús. Es eterno, es divino, es inmortal, es omnipotente, es el creador, es sin principio de días y fin de años, es el solo que es digno de nuestra alabanza. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Ves? Estas frases claramente indican la divinidad del Señor Jesucristo en toda su extensión, sin ninguna merma. Esto es tan importante que me vais a permitir a usar otro pequeño ejemplo, para ayudarnos a captar y remachar este asunto. En tiempos antiguos sabéis que los reyes escribían decretos reales en pergaminos, se iban por los pueblos y las ciudades los pregoneros a caballo, y allí en medio de la plaza pues desenrollaban el rollo de pergamino, y por orden del rey, escuchen ustedes, y se leía todo el decreto real. Y si alguien decía, hombre, ¿y cómo sé yo que eso es un decreto real? Pues mira el sello del rey al pie del decreto, y el sello real podía ser el mismo anillo del rey con la insignia real, que se ponía después al final del pergamino, del decreto, un pegote de cera caliente, y entonces se hundía. Vamos a pensar que en este caso es el anillo real, que podía ser, o la insignia real, pero el mismo anillo, que quedaba la imagen impresa, la insignia real del anillo, en la cera. Y lo que tú estabas viendo en la cera era la imagen del anillo real, con la insignia real, un león y un castillo y no sé qué más, y Carlos V, rey de España por la gracia de Dios, o algo parecido, allí está. ¡Pum! Hay que obedecer esto. Mira la imagen misma del anillo real, pero no era la imagen de la misma sustancia del anillo real. ¿Veis? Volvemos a lo mismo. La sustancia del anillo real sería oro de 22 quilates o lo que fuera, de mucho valor, mientras que la imagen en la cera era solamente cera. Si tú quieres producir en el decreto real la imagen misma del anillo real, de la misma sustancia, tendrías que usar, en vez de cera, tendrías que usar oro líquido e imprimir entonces el oro líquido. Pero como eso no se puede hacer, pues no puede reproducir en el decreto real la imagen de la misma sustancia. Tiene que ser en cera. ¿Entendéis? O lo he hecho más complicado. Espero que habéis entendido con estos dos ejemplos. Jesús, si Dios es oro de 22 quilates, permitir la frase, Jesús es oro de 22 quilates. Si Dios es el solo soberano, omnipotente creador, Jesús es el solo soberano, omnipotente creador. Es la imagen misma de su sustancia. Y cuando los apóstoles enseñaban esto, no era en su caso, en el caso de Jesús, blasfemia ni idolatría, aunque, como hemos dicho en estos días pasados, esto es un gran misterio. Era la conclusión lógica ineludible de la evidencia que tenían delante de sus ojos, que aquí hay alguien que manifiesta todos los atributos de divinidad. De esto lo hemos hablado bastante largo y tendido en días pasados. Y entonces no había otra alternativa, no habría otra opción, sino de caerse a sus pies y decir, como Tomás, aunque el pobre hombre pasó por muchas dudas, pero al final, ante las evidencias, Dios mío y Señor mío, sí Señor. Aunque es un gran misterio, aunque es un gran misterio también decir que Dios ha muerto en la cruz, hay un gran siervo de Dios. Bueno, hay, no sé si decir hay o había. Algunas veces hay que decir había porque ya no está en este mundo, pero está en otro mundo, así que todavía hay, pero no está aquí, está en el cielo. Un gran siervo de Dios que solía decir, hermanos, no se puede decir que Dios murió, pero lo que sí que se puede decir es que el que murió en el Calvario es Dios. Alguien dirá, eso es hilar muy fino. Bueno, pero es parte del misterio de la divinidad. De allí que que pudo revelar el Señor Jesucristo como nadie a Dios, porque realmente solamente Dios puede revelar a Dios. Y cuando Él hablaba palabras de vida, la gente automáticamente, en algunas ocasiones encontraréis en el Evangelio, que glorificaban a Dios, porque este hombre tanto glorificaba a Dios, tan real hacía Dios delante de ellos, y tan bello y tan deseable, porque es Dios manifestado en carne, que ellos automáticamente, instintivamente, adoraban a Dios. Ahora la otra frase. Él es también el resplandor de la gloria de Dios. Esto es la primera parte del versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El resplandor de su gloria. Si vosotros miráis el diccionario Vine, o Vine, como se pronuncia en español, él dirá allí en alguna parte que el resplandor de su gloria, resplandor significa el brillo que emana de un cuerpo luminoso. Aquí tenemos un cuerpo luminoso. Y hay luz dentro de ese tubo. El hecho de que esa luz llegue a mí para que yo pueda ver la Biblia y las notas que tengo por delante es porque hay un brillo que emana de allí, unas ondas de luz que van llegando hasta aquí, muy rápidamente, tan rápidamente que no veis que haya ninguna diferencia. Tendrías que tener una luz a mucha distancia. Cuando hay tormenta, algunas veces los relámpagos y todo eso, los truenos te dicen a qué distancia está. La luz viaja mucho más rápido, ¿verdad? Pero tiene que viajar. El brillo que emana de una luz, de un cuerpo luminoso, es el resplandor de su gloria. Allí está la gloria, el resplandor va llegando a mí aquí, porque la gloria está allí, está fijo allí, pero el resplandor, la luz, el brillo emana y llega hasta aquí. Un gran ejemplo de esto es el sol. El sol es un cuerpo luminoso. Los rayos que llegan a la tierra es el brillo que emana, es el resplandor que emana del sol. Y Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Pero vamos a seguir adelante. Esto es interesante porque nos ayuda a resolver el problema del cual hablé el otro día, pero permitir que lo diga otra vez en este contexto. ¿Cómo podemos conocer a Dios si Dios es invisible? Y voy a citar el texto que cité el otro día. Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6:16. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Entonces, ¿cómo puedo conocerle? Pues de esto estábamos hablando el otro día. Pero voy a citar otro texto, Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. Punto. Final, ¿sí o no? No. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer el resplandor de su gloria. A ver si yo puedo enfatizar un poquito más esto. Yo os voy a decir que nadie nunca ha visto el sol. A ver cómo aceptáis esta frase. Nadie nunca ha visto el sol. Alguien dirá, oiga, usted, porque es inglés, en Inglaterra nunca se ve el sol, pero aquí en España se ve el sol muy a menudo. No, no, pero voy a hilar más fino, ¿eh? El sol, la masa física, la superficie, la corteza, si queréis. La masa física, el sol. Nadie lo ha visto. Hombre, entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos gigantescas llamas que saltan de la superficie del sol miles y miles de kilómetros al espacio, ¿eh? Y eso es el resplandor. Esas llamas emiten luz y calor y energía y otras cuantas cosas. No vemos la superficie, la masa física, la corteza, el Sol, la masa física. Lo que vemos son las llamas que saltan miles de kilómetros al espacio. Y alguien dirá, hombre, eso sí que es saltar y hilar muy fino, porque esas llamas es Sol. Las llamas es Sol. Porque el Sol es como un central nuclear gigantesco que está quemando combustible continuamente y convierte la masa, los átomos, en llamas de fuego y luz y calor que van llegando hasta aquí. Así que las llamas es Sol, pero es Sol convertido en algo visible. Amén. Esas llamas son el resplandor de la gloria del Sol. Y van llegando aquí hasta el planeta Tierra y otras partes del firmamento también. Efectivamente, y así con la divinidad, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. De la misma manera que las llamas, que son visibles y nos dan luz visible, es Sol convertido en esa forma para que lo veamos. De esa misma manera Jesús es Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. Vive en luz inaccesible, pero el que está y ha estado siempre en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Muéstranos al Padre, dice Felipe, y nos basta. He estado tanto tiempo con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O dicho de esta manera, queridos hermanos, cuando Dios se hace visible, el que vemos es Jesús. Es el resplandor de la gloria de Dios. Dos frases inmensamente importantes que manifiestan sin lugar a duda que el Nuevo Testamento sí que está reclamando para Jesús honores divinos a lo máximo. Que en esencia y en toda su magnitud y en toda su dimensión, Jesús es Dios. Tan Dios como Dios es Dios, y no tiene vuelta de hoja. Que no te digan después, y que no tengas dudas cuando dicen algunos que el Nuevo Testamento nunca ha enseñado eso, ni Jesús nunca lo reclamó para sí mismo, sino que eso fue invento de la iglesia de los tiempos de Pablo, a posteriori, pero que no es así en la Biblia. Eso lo estábamos viendo en el domingo, que hasta el Antiguo Testamento, en esos salmos grandes mesiánicos, están dándonos a entender, ya desde esos momentos, que el Mesías iba a ser divino en el pleno sentido de la palabra. Bueno, con esto yo llego al final de estos cuatro versículos, y mañana vamos a adentrarnos un poco en los versículos 5 en adelante. Entonces hemos visto, espero, en estos primeros cuatro versículos, cómo el escritor, comenzando esta epístola, tiene esta exposición maravillosa y sobrecogedor de las glorias esenciales de Jesús. Hemos recordado que Él visitó a nuestro planeta Tierra hace 2000 años, Dios mismo, el creador de este mundo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vino a nuestro mundo hace 2000 años, nació en un pesebre, recorrió la vieja Palestina, murió en una cruz, y era el soberano creador, Dios mismo, en toda su esencia. Y lo hizo, queridos hermanos, por ti y por mí, pequeños gusanos que no somos nada, para que, habiendo sido salvos por la inmensa gracia de Dios, inmerecida gracia de Dios, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Hombre, habiendo sido salvos, ahora a vivir nuestra vida y coser y cantar hasta que muramos, hasta que venga el Señor, y vivir a nuestro aire, ya está todo solucionado, ya hemos sacado el pasaporte para el cielo, y que nadie me moleste demasiado, y que nadie me meta en compromisos y responsabilidades, porque la vida es mía, y todo está solucionado, y todo eso ha pasado para beneficiarme a mí, y ahora estoy contento y feliz y libre, y que nadie me moleste. Yo supongo que no habrá muchas personas que digan eso, pero hay muchas personas que viven así, creyentes, o que dicen que son creyentes. Que Dios ha podido hacer todo eso para nosotros, y nosotros después vivir simplemente como si fuéramos dignos de todo eso, y que Dios, fin, ya no puede esperar nada de mí y no tengo nada que darle. Es que si nosotros vivimos de esa manera, pues no hemos entendido nada, de nada, de nada, de lo que dice la Biblia, ni de lo que dice el Evangelio. Hace unos 40, vamos a ver, el 56, creo que era el 1956, que sería 44 años, sí, 44 años. Alguno de vosotros de más edad lo recordaréis, tal vez. Allí en el Ecuador había un grupo de misioneros americanos que estaban intentando entablar contacto con la tribu que se llamaban los Aucas. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Y habían tenido muchos intentos de contacto con una avioneta que volaba por encima, que lanzaba regalitos y cosas, tratando de hacerles ver, porque eran caníbales, eran una tribu tremendamente peligrosa. Todos ellos eran hombres muy jóvenes, que un día pues ya a pie irían por la orilla del río, adentrándose en la jungla, hasta llegar a esa zona donde estaba el pueblo de los Aucas, y tratar de contactarles ya de una forma personal y directa. Y sabéis lo que pasó, ¿no? Fueron asesinados los cinco. Y allí se quedaron, flotando en el río, hasta que llegó por fin una patrulla del ejército y pudo sacar sus cuerpos. En la agenda de uno de ellos se encontró escrito una frase famosa de un misionero inglés de principios de este siglo, muy famoso también, llamado C.T. Studd. Creo que hay alguna biografía de él en español también. Y la frase es esta, y es una frase muy sencilla, pero inmensamente importante. Yo quisiera dejar esto con vosotros al finalizar este culto. Esta es la reflexión sensata de un cristiano de verdad. Si Jesús es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo pueda hacer para Él será lo suficientemente grande. Eso no es, hermanos. Si Jesús es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo pueda hacer por Él será lo suficientemente grande. ¿Qué sacrificio, qué tipo de vida llevamos, queridos hermanos? Una vida de sacrificio, de entrega, de compromiso, de servicio al Señor y a su causa, y a su pueblo y a su iglesia, y al mundo a nuestro alrededor que tanto lo necesita. ¿O venimos simplemente y sentamos en los bancos y escuchamos los sermones y vamos a casa y ¡prau!, para de contar? Os ruego, dice el apóstol Pablo, por las inmensas misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no digáis, por favor, bueno, yo espero que si llegara el momento también, que aquí en España, como esos cinco misioneros, yo tuviera que dar mi vida en sacrificio, yo lo haría por la gracia y misericordia y ayuda de Dios. Sí, pero este texto dice algo que tal vez sea más difícil. Tal vez en un momento de valor y con el poder de Dios dar nuestras vidas, ojalá que no tenga que venir esos tiempos. Ha venido en España para algunos en tiempos pasados, y no muy remotos, ¿eh? Nosotros estamos en el Valle del Tietar cada agosto, en la segunda quincena, y recordamos que allí en un pueblecito, un hombre joven de menos de 40 años de edad, obrero del Señor, en la guerra civil española le sacaron de su casa delante de su esposa y dos hijitos que tenía, y le acribillaron y le dejaron tirado en la cuneta. Al día siguiente allí le encontró la esposa. Y tal vez en algún momento de esos el Señor nos daría valor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si nos tienen presos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues venga, pedir al Señor valor para ese momento supremo de sacrificio. Sí, pero este texto no dice eso. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vivo. Vuestra vida, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo. Y eso tal vez sea más difícil. que presentemos que el cuerpo, querido amigo, querida hermana, que expresa todo lo que yo soy, que es el paquete exterior y todo lo interior soy yo, que entregues el paquete entero y que sirvas a Dios, porque mira lo que Dios ha hecho por ti. Si Jesús es Dios y ha muerto por mí, entonces ningún sacrificio que yo pueda hacer será demasiado grande para hacerlo. Que el Señor nos ayude. Que estas meditaciones, aunque tenemos otra meditación mañana, no hayan sido simplemente para llenar la cabeza con algunos datos adicionales y curiosos, sino para mover nuestras vidas y corazones para una vida de entrega más real, más consagrada, más auténtica al Señor. Amén.